que hay otro aquí y ella mira. Ella me dice que te quiere, que eres tu único amor. Ella a mí me dice que te adora, por eso como amigo aquí estoy yo. Ella a mí me dice que te quiere, que eres su único amor. Ella a mí me dice que te adora, por eso como amigo aquí estoy yo. Jugaste con mi cariño después que tanto te amé. Te portaste como una niña, cosa que jamás pensé. Decías que era frío, que sabes tú de calor. Solo fuiste una niña que jugaste con mi amor. Yo no soy un negro, pero tu amigo tú jugaste. Fuiste a mi casa, baby, que te embriagaste. Me usaste, te largaste, wow. Y mira cómo quedo yo culado, hey. Ella te dice hoy y que soy el hombre de su vida, pero yo sé que no, porque descubrí que hay otro a quien ella mira. Ella me dice que te quiere, que eres su único amor. Ella a mí me dice que te adora, por eso como amigo aquí estoy yo. ¿Tiene? Nena, yo estoy sufriendo, que sin ti mi amor no vale nada. Ven que ya yo estoy muriendo, tu amor para mí fue como una puñalada. Nena, yo estoy sufriendo, que sin ti mi amor no valgo nada. ¿Viene? Tú me la hiciste, tú me la pagas, fuiste una malcriada. Date la vuelta, la vuelta. Contigo no quiero nada. Tú me la hiciste, tú me la pagas, fuiste una malcriada. Date la vuelta entera contigo.